siempre me ha dicho lo mismo y no pasa nada. Que aparecieron 10 temas y dentro de ellos está esta cueca. No sé si te.